con el amor, me viste como un rival. Tus ideas respeté y siempre te ayudaba. Yo nunca te obligué a nada. Traicionabas a tu propio instinto. Hice hasta lo imposible por salvar nuestro amor. Te acepto como quieras que sea, acéptame como soy.